Nosotros fuimos a festejar el Día del Trabajador y la Trabajadora en nuestro lago escondido, que es nuestro por derecho propio, pero aparte certificado por el Superior Tribunal de Justicia, y quisimos ir por el camino público del Tacuifí, que es un camino histórico que existe antes de que ese señor cree este enclave colonial británico en nuestra Patagonia, y sabiendo de que íbamos a encontrar una serie de impedimentos, fuimos con periodistas, fuimos con la diputada nacional Silvia Orne, fuimos con abogados, fuimos con escribanos, fuimos con camarógrafos, y constatamos que efectivamente el lugar está absolutamente atestado de distintas formas de seguridad parapolicial contratada por este empresario Lewis, y además constatamos que la propia policía de la provincia de Río Negro está a su servicio, digamos, ¿no? Porque cuando intentamos avanzar por el camino público, nos íbamos encontrando con distintos personajes que con distintos niveles de agresividad intentaban impedirnos llegar a el río Foyel. No sé si me escuchás. Sí, sí, te escucho. Bueno, cuando llegamos al río Foyel, donde históricamente hay un vado por el cual uno pasa con los autos y va de sigue por el camino del Tacuifí, que el fallo obliga a señalizar y a poner en condiciones, nos encontramos con que el señorito Lewis había destruido el vado natural, había pasado una máquina para sacar lo que une las dos márgenes del río, por lo tanto es absolutamente imposible, está totalmente aislado el lago escondido. Solamente se puede acceder en helicóptero o por el camino privado de Lewis, que es, desde el punto de vista legal, privado, aunque no debería serlo, porque está dentro de sus campos, y el público es este del Tacuifí. Pero este del Tacuifí es un muy buen camino, digamos. O sea, si no hubiesen destruido el vado, uno llega en 45 minutos, y está en el lago, pero pusieron 12 tranqueras, ponen seguridad para policial, y destruyeron el vado. O sea, no cumplieron el fallo, no solamente no cumplieron el fallo, sino que empeoraron la situación.